Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 78º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump envía cartas a miembros de la OTAN exigiendo más gasto militar. El próximo encuentro entre Trump y Putin ha puesto en alerta a varios miembros de la OTAN sobre el futuro de la organización, temores que han aumentado después de las cartas enviadas por el presidente estadounidense a diferentes líderes de países socios para pedirles un aumento en el gasto militar. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcelle y María Starostina. Mientras el futuro encuentro entre Trump y Putin ya ha provocado en el seno de la OTAN temores en cuanto a su integridad, el líder norteamericano echa más leña al fuego. Ha trascendido el envío de cartas a líderes de la Unión Europea exigiendo un mayor gasto militar. Según los medios, en estas misivas utilizó un lenguaje incisivo y afirmó que su gobierno está perdiendo paciencia. De hecho, vamos a conversar sobre esta cuestión con nuestra compañera María Starostina, que nos va a explicar. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Quiénes son los afortunados que recibieron tales cartas? Bueno, hola Rubén, hola a todos. Parece que Donald Trump se está preparando el terreno para la próxima cumbre de la OTAN, que se celebra dentro de una semana y en la que, por lo visto, él planea presionar muy fuerte a sus aliados de esta alianza para que aumenten sus gastos en defensa, y no le importa ser repetitivo con este objetivo. Él mandó una serie de cartas a varios líderes europeos, tales como de Alemania, Bélgica, Noruega, Canadá y de España. Al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, el líder estadounidense, le recordó que su antecesor, Rajoy, se había comprometido con él para aumentar el gasto militar. Por lo tanto, él espera que la postura del nuevo gobierno va a ser la misma. Sin embargo, de todas maneras, esta meta de alcanzar el 2% del PIB para el gasto militar es poco alcanzable, según varios expertos, para la mayoría de los aliados de este bloque. Bueno, de hecho, María, por una parte tenemos estas promesas, pero es que también tenemos que recordar que Donald Trump no es la primera vez que insiste en que se tiene que alcanzar este presupuesto para el gasto militar. Así es, parece que a Donald Trump, bueno, es seguro que le molesta mucho ser el único quien destina casi un 4% de su PIB en el gasto militar de la alianza, y para convencer a sus aliados él utiliza todos los medios posibles, empezando con la retórica. Aquí vemos cómo compara la capacidad militar de Reino Unido, bueno, dice que está en riesgo de erosión, y terminando con los ultimátum, vamos a verlo, amenazando, por ejemplo, al Reino Unido de que su lugar del socio preferente podría sustituir Francia. Y es que últimamente la nación gala se muestra más dispuesta a cooperar con los Estados Unidos, a cooperar con Donald Trump. Por lo menos el líder francés, Emmanuel Macron, hace poco anunció el aumento drástico de los gastos en defensa. Y esto le animó tanto a Donald Trump que, como puedes ver aquí, le propuso a Francia abandonar la Unión Europea para tener unas mejores condiciones de comercio con los Estados Unidos. Y justamente este tema comercial, mejor dicho, en este caso de las guerras comerciales, fue abordado en vísperas por Donald Trump y el primer ministro de los Países Bajos. Vamos a escucharlo. I think the EU We're going to be meeting with them fairly soon. They want to see if they can work something out. And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also, because no. We'll just think about those cars that pour in here and we'll do something, right? Bueno, estas eran las palabras de Donald Trump, pero él no es el único de Estados Unidos que provoca polémica. De hecho, también el embajador de Estados Unidos en Alemania ya dijo alguna cosa controvertida. Así es, y además el tema de comercio del que acabamos de hablar no es el único que genera esta polémica. El tema migratorio, la crisis migratoria, es un tema muy sensible para ambos, tanto para Washington como para Bruselas. Y en este contexto, las declaraciones como las del embajador de Estados Unidos en Alemania, bueno, su apoyo a las fuerzas de derecha en Europa, como podríamos decir, por lo menos echan más leña al fuego, sobre todo teniendo en cuenta que este hombre es cercano a Donald Trump. Y mientras tanto podemos ver, leer en estas declaraciones que sin embargo muchos en Estados Unidos siguen apoyando este rumbo tan singular de la política exterior de Donald Trump. Aquí puedes ver, unos lo caracterizan como renovación estratégica y otros como, bueno, restablecimiento del orden mundial. Lavrov y Pompeo tratan por teléfono la preparación de la cumbre Putin-Trump. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha mantenido una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante la cual han tratado la preparación para la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo estadounidense Donald Trump, que tendrá lugar en Helsinki el próximo 16 de julio. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo mantuvieron una conversación telefónica de cara a la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump. Anteriormente, el diplomático ruso se encontró con congresistas estadounidenses de visita en Moscú. Quisiera expresar mi verdadera esperanza de que su visita simbolice la restauración de las relaciones entre los dos parlamentos. Los parlamentarios son quienes representan a la nación, siendo elegidos directamente por la población del país y sin duda reflejan el sentir de la nación. Mantuvimos un buen encuentro. Discutimos muchos asuntos serios, centrándonos más en la futura cita entre los presidentes Trump y Putin. Sí, seremos competidores, pero no necesitamos ser adversarios. Y probablemente llegará un día nuevo. Tenemos que esperar para verlo. En el encuentro se ha discutido el estado actual y las perspectivas de las relaciones ante esta cumbre del 16 de julio en Helsinki. El responsable de la delegación norteamericana, el senador Richard Shelby, expresó su esperanza de que haya novedades en los asuntos bilaterales. Además, comparó la relación con un matrimonio que está lejos de lo ideal, pero que siempre se puede mejorar. Una transición ordenada y pacífica. López Obrador se reúne con Peña Nieto. El ganador de la elección del 1 de julio informó los términos en que habrá de darse la transición del gobierno mexicano y temas prioritarios como el TLCAN, el aeropuerto, la inseguridad y la estabilidad macroeconómica. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Fernando Terranova y Emma Torres. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de mantener la paz y la calma durante el periodo de transición de poder tras reunirse con Enrique Peña Nieto. Desde la capital mexicana, Emma Torres nos resume los puntos clave del encuentro. el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el actual presidente del país, Enrique Peña Nieto, sostuvieron su primera reunión de carácter privado después de los resultados de las elecciones realizadas este domingo 1 de julio. López Obrador acudió a Palacio Nacional, este lugar en donde se dio pues esta esperada cita. Antes de entrar, dio un breve mensaje a los medios de comunicación en el que comentó que llegaba a este encuentro con el respaldo de los ciudadanos y con ánimos de reconciliación. Tiempo después, a través de la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia de la República, se informó que durante este encuentro el presidente Enrique Peña Nieto manifestó la disposición de todo el gobierno para llevar a cabo una transición que en efecto sea ordenada y eficiente en beneficio de los mexicanos y de las mexicanas. Minutos después, Andrés Manuel López Obrador dio una amplia conferencia de prensa en donde señaló que en esta reunión se habían abordado temas tales como el Tratado de Libre Comercio, la construcción del nuevo aeropuerto y la reforma energética, entre otros. Además, comentó que acordaron que ya que se ha declarado como presidente electo, se van a poner en comunicación los secretarios de Hacienda del gabinete actual y del futuro gabinete presidencial para la elaboración del presupuesto económico del 2019. Escuchamos algunas de las palabras que daba Andrés Manuel López Obrador al término de esta histórica reunión. Todos los mexicanos estamos llamando a la unidad, a la concordia, lo necesita el país. Vamos al cambio por el camino de la concordia. De modo que agradezco las muestras de solidaridad, las felicitaciones, la disposición a ayudar. También importante comentarles que al término de este mensaje, él señaló que va a recibir un salario que será menos de la mitad de lo que gana el actual presidente. Él adelantó que se va a sostener una reunión con integrantes del gobierno de Estados Unidos y así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien ha señalado que será el próximo 13 de julio cuando visite a la Ciudad de México el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, y después de este primer encuentro entre el actual presidente y el futuro presidente de los Estados Unidos mexicanos. Países de la Ruta de la Seda acuerdan crear un club de alcaldes. Los alcaldes de las más de 60 ciudades vinculadas por la iniciativa conocida como la Nueva Ruta de la Seda acordaron el pasado martes en Astaná crear un club de alcaldes y varias asociaciones de empresarios, universidades, periodistas y poetas, así como una plataforma para mujeres y organizaciones juveniles, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los alcaldes de las más de 60 ciudades vinculadas por la iniciativa conocida como la Nueva Ruta de la Seda acordaron hoy en Astana crear un club de alcaldes y varias asociaciones de empresarios, universidades, periodistas y poetas, así como una plataforma para mujeres y organizaciones juveniles. Bernd Heilier, presidente de la European Retail Academy, una red académica orientada al diálogo empresarial entre universidades de ciencias, apoyó la iniciativa como medida para impulsar la innovación. La Ruta de la Seda será un impulsor de la innovación en todo el mundo, pero tenemos que cambiar muy rápidamente para ser exitosos en la competencia. Por su parte, el alcalde de la ciudad meridional kazaja de Shymkent, Gabiduya Abdrahminov, aplaudió la celebración del evento como corregidor de una de las tres urbes más grandes de Kazajistán. Este foro es muy fructífero para mí. Quiero informar a mis colegas de otras ciudades sobre Shymkent, sobre sus oportunidades, y quiero atraer inversores porque Shymkent es el corazón del Camino de la Seda desde tiempos inmemoriales. El segundo y último día del foro ha contado con la participación de la androide Sofía, desarrollada por la compañía china Hanson Robotics, que tiene habilidades para adaptarse al comportamiento humano, comunicarse con las personas y es el primer robot en contar con una ciudadanía, ya que Arabia Saudí se la concedió el año pasado. Según los organizadores del foro, el evento ha contado con la participación de más de 2.000 representantes políticos y del mundo de los negocios, incluidos los alcaldes de Londres, Bangkok y Sídney. Merkel reitera que la migración es un reto decisivo para Alemania y Europa. La canciller alemana Angela Merkel reiteró el pasado miércoles en el debate parlamentario sobre los presupuestos que la migración es un reto decisivo para Alemania y para Europa, que requiere soluciones consensuadas entre los países afectados, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La canciller alemana Angela Merkel reiteró en el debate parlamentario sobre los presupuestos que la migración es un reto decisivo para Alemania y para Europa que requiere soluciones consensuadas entre los países afectados. El debate estuvo marcado por el tema de la migración y el disenso que ha habido al respecto entre los partidos de gobierno, especialmente entre la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel y la Unión Social Cristiana Bávara del ministro de Interior, Horst Seehofer. Esas diferencias que tuvieron a Seehofer al borde de la dimisión se vieron parcialmente superadas en los últimos días con un acuerdo entre los partidos que, sin embargo, todavía tiene que ser discutido con el otro socio de la coalición, el Partido Socialdemócrata, que ha mostrado reservas. En su intervención parlamentaria, Merkel insistió en que el problema no debe ser enfrentado con medidas nacionales, sino a través de acuerdos con otros países dentro y fuera de Europa. En ese contexto, Merkel aludió a la posibilidad de crear campos de acogida en África, pero dijo que para ello se requiere un acuerdo con los países en que estos se encuentren. La creación de instalaciones cerca de la frontera con Austria, donde se debe determinar las personas que pueden tramitar sus peticiones de asilo en Alemania, es uno de los puntos claves del compromiso entre Merkel y Seehofer. Junqueras, Romeva, Sánchez y Quixart ya están en la prisión de Suera. Cuatro de los presos del procés catalán, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller Raúl Romeva y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Quixart, ya han llegado al centro penitenciario de Suera en Zaragoza desde Madrid, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Así llegaban Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart al centro penitenciario de Zuera en Zaragoza. Los cuatro dirigentes independentistas en prisión preventiva han sido trasladados desde Valdemoro, donde les habían reagrupado desde las cárceles de Estremera, donde estaban Junqueras y Romeva, y Soto del Real, donde se encontraban Sánchez y Cuixart. Se trata de una conducción ordinaria que ha trasladado a 22 reclusos. El traslado se ha producido sin incidentes. Pasarán la noche en Zuera y mañana viajarán a la cárcel de Cambrians, donde los Mossos conducirán a los reclusos a sus cárceles de destino en Cataluña. También está previsto para mañana el traslado a prisiones catalanes de la exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que cumplen prisión preventiva en el centro penitenciario de Alcalá Meco. El traslado de los seis presos del procés fue ratificado por el juez Llarena, que también ha dado luz verde a que los exconsellers y también presos preventivos Joaquín Forn, Josep Rull y Jordi Turull ingresen en cárceles catalanas. El BOE ha publicado los presupuestos generales de 2018 que habrán entrado en vigor el día de hoy. El Boletín Oficial del Estado Español publicó el pasado miércoles los presupuestos generales del Estado de 2018, que habrán entrado en vigor el día de hoy después de que se retrasara varios días desde su aprobación definitiva por el Pleno del Congreso el pasado 28 de junio, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Boletín Oficial del Estado publica los presupuestos generales para 2018 que entran en vigor este jueves. Han sido aprobados finalmente por el Pleno del Congreso del 28 de junio, tras incluir las enmiendas del Senado. Así se aplicarán finalmente las medidas, por ejemplo la subida de las pensiones del 1,6%, la extensión del permiso de paternidad a 5 semanas, la rebaja del IVA hasta el 10% en el cine o la equiparación de salarios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La subida de las pensiones y el aumento de los salarios para empleados públicos se aplicará de forma retroactiva desde enero. La tarjeta social universal para recibir ayudas sociales se empezará a aplicar en septiembre. En las cuentas para 2018 se aumenta la base reguladora para las pensiones de viudedad hasta el 56% y se eleva la tributación del IRPF a 14.000 euros anuales. Se incluyen gastos de guardería o por cónyuge con discapacidad y se amplían las ayudas a familias numerosas. No han salido adelante las enmiendas del PP que anulaban las inversiones pactadas con el PNV para el País Vasco. Los presupuestos de 2018 son los diseñados por el Gobierno del Partido Popular antes de la moción de censura y asumidos después por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Gestamp. Gestamp ha descontado dividendo el pasado miércoles por un valor de 0,125 euros brutos por acción, los cuales abonará el próximo viernes. Tras lo cual, la cotización se mantiene a la baja, encontrando el precio cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles en los 6,29 euros. La media móvil de 200 se encuentra por debajo de esta última vela. La línea rápida del MACD por debajo de la lenti del nivel de cero y el RSI por debajo del nivel de sobreventa en los 26 puntos. El próximo soporte lo podemos ubicar en el 23,60% de Fibonacci en los 6,23 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Barómetro Bursátil se tomará un descanso hasta el próximo 16 de agosto, por lo cual les deseamos que tengan unas felices vacaciones.